Antes del establecimiento de lo que hoy llamaríamos capitales, las cortes reales de la Europa medieval solían asentarse donde se sentaban sus reyes, y uno de ellos, Juan II de Castilla, escogió en varias ocasiones Madrid para convocar a las cortes, organizar veladas literarias, recibir embajadas extranjeras y, en definitiva, asentar sus reales. En 1434, Juan II se encontraba en la villa junto con su válido, Álvaro de Luna, para recibir una embajada del rey de Francia, encabezada por el arzobispo del Senescal de Toulouse, Luis de Molins, y el mosén Juan de Monet. En el Alcázar, los embajadores fueron recibidos por 20 pajes y por un aparatoso ceremonial en el que no faltó ni siquiera un león que, según la tradición, acabaría reventando de calor a su paso por el puente de Segovia. En lo mejor de los fastos y después de varios años de sequía, se desencadenó un tremendo aguacero que, según las crónicas de la época, empezó el 29 de octubre de 1434, siendo tan abundante que anegó los barrios de Santa Cruz y Luján y llegó a aislar Madrid. Entre este día y el 7 de enero de 1435 se produce una lluvia continuada que llegaría a ser conocida como el diluvio, y que por desgracia ahogó a personas, derribó trozos de muralla y algunas casas, arruinó las cosechas y mató parte del ganado, provocando hambre y ruina para la población madrileña. Por fin, el 2 de febrero de ese año, el sol vuelve a brillar en el cielo de Madrid, ante la alegría de los madrileños que gritan felices desde el cerrillo del rastro. ¡Mira, el sol! ¡Mira, el sol! Fruto de esta jubilosa exclamación nace el nombre de una de las calles más antiguas de Madrid, que une la Ronda de Toledo con la calle Embajadores, precisamente la calle de Mira al Sol. Sin embargo, una de las consecuencias de los desastres que produjo este aguacero fue que las aguas se desbordaron, mezclándose las potables con las fecales y, en 1435, la villa fue presa de una terrible peste. Ante esta situación, Juan II optó por huir a Illescas, en Toledo, pero los embajadores extranjeros que casualmente se encontraban en Madrid, que eran los de Túnez, Navarra, Aragón y los ya mencionados de Francia, prefirieron aguardar a su evacuación en un campo situado extramuros. El embajador de Túnez lo hizo en la Quinta de San Pedro, el de Aragón en la Quinta y actual calle de Santiago el Verde y en otras fincas inmediatas, ubicadas en lo que hoy sería la calle de Huerta del Vallo y el Parque del Casino de la Reina. Y los de Navarra y Francia en otras fincas cercanas. Para aislarlos de la ciudad apestada se levantó una cerca y desde entonces el pueblo pasó a llamar a aquel recinto Campo de Embajadores, nombre que con sus variantes habría de quedar para siempre. Después de la peste, el rey Juan II ordenó la construcción de una cerca nueva o muralla de tapial que limitara y cerrara todos los barrios de la villa y, de manera especial, los arrabales de San Martín, Santo Domingo, Santa Cruz y San Millán, donde la epidemia se había cebado especialmente. Esta nueva muralla venía siendo necesaria dado el imparable crecimiento urbano y demográfico de Madrid, aunque es probable que en las décadas anteriores a la catástrofe de 1435, por las sequías y falta de productos, este crecimiento fuese ralentizado. La entrada de la cerca, que estaba situada cerca de la zona donde tuvieron que asentarse los diplomáticos, fue denominada por este motivo el Portillo de Embajadores. Esta crisis también provocó la renovación de Madrid desde mediados del siglo XV. Así, ante el temor y los estragos sociales que provocaban las frecuentes epidemias y pestes, responsables de elevar la mortandad de la villa del Manzanares a tintes catastróficos, se fueron tomando, progresivamente, medidas para evitar los contagios. Así, en esta época, es palpable la enorme preocupación de las autoridades, fueran estas regias o municipales, por hacer de Madrid una ciudad más saludable y habitable. Un síntoma claro de esta preocupación fue la aparición de numerosos hospitales, mucho más especializados clínicamente en enfermedades de tipo infeccioso o epidémico que los del periodo precedente, junto con un incremento notable de disposiciones legales y de medios humanos y técnicos orientados a la higiene y limpieza de la calle. De hecho, el 12 de enero de 1483, siguiendo las instrucciones de los Reyes Católicos, el corregidor de Madrid ordenó al concejo de la villa que se empedraran las calles, incluidas las de los arrabales, para mejorar su limpieza.